Alejandro Suasquita. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Enzo te saluda. Hola, buen día, Enzo, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bien, no puedo no arrancar preguntándote, en primera instancia, si la reunión de la que nosotros manejábamos en términos informativos existió y cuál fue el alcance de la misma, si es que existió. Bueno, sí, existió. Estuvimos reunidos 2 horas y media. Esta había sido acordado hace 10 días más o menos, o sea, antes de la decisión del lanzamiento de la mesa promotora del Frente Grande de Cañuelas. Por lo tanto, hubo una reunión compartida entre la CETEP a través de Marta Ferraro, y yo participé como miembro de la agrupación de Frente, como bien explicaste vos, que la cuestión es diferenciar el tema de la CETEP de la agrupación de Frente y la agrupación de Frente del resto de las cooperativas que tiene la cooperativa CREER. O sea, no todos los compañeros de la agrupación de Frente y no todos los compañeros de la agrupación de Frente están en la misma sintonía política. ¿Se entiende? Somos distintos grupos. Hay algunos que van a participar del Frente Grande y otros no. Así es, transversal. Esto, digamos, con miras un poco a lo que va a ser mañana este acto de lanzamiento, y que entiendo que tenía que ver con una reunión institucional, una invitación formal y demás, pero no puedo no preguntarte sobre el avance o no en la charla, en este caso entiendo con la candidata a intendenta del Frente de Todos, Marisa Fassi. Sí, incluso vos me confirmás la presencia de Marta Ferraro allí, teniendo en cuenta lo ocurrido en La Paso. ¿Qué alcance tuvo esta reunión? La reunión fue sumamente positiva, se hablaron muchos temas, quedó agenda abierta para seguir profundizando y ordenando algunas cuestiones, y hay desde la posibilidad, le planteamos la posibilidad de convenios entre las organizaciones sociales y la municipalidad, le planteamos el tema del manejo del jardín maternal por parte de las organizaciones que estamos construyendo, tasas diferenciadas, bueno, el tema de obra pública, puentes, creación de en la estructura del Ejecutivo Municipal, también la posibilidad de ir viendo la vuelta a una Secretaría de Hábitat y Vivienda Popular y de Economía Social. Pues bueno, muchos temas, donde la elección del delegado comunal, así que muy receptiva la jefa de gabinete, y bueno, abrió nuevas puertas como para seguir trabajando el tema y confirmó su presencia para mañana. ¿Mañana va a acudir? Mañana dijo que iba a ir, que iba a estar 6:30. Y, o sea, esto cambia, entiendo por lo que estás diciendo, por lo menos en principio, en este primer encuentro, el escenario con respecto a la posición de este espacio, para sintetizarlo, ¿no? Con miras a las generales, teniendo en cuenta la posición adoptada en las PASO. Sí, acá lo que hay que, vamos a aclarar, que el Frente Grande no participó de nada, ni a elecciones, ni llamado al corte. Está claro, porque justamente se presenta mañana. Claro, es la agrupación la que había tomado la definición esa del corte, de acuerdo a se percibió y se vio un enojo vecinal muy fuerte con el tema de la obra pública y las calles, toda la cuestión, o sea, se vio reflejado en las urnas, pero ahora, aparte, que ya veníamos hablando sobre distintas cuestiones, y ahora con la confirmación de otras, con la jefa de gabinete, no vamos a armar nuevamente el operativo de corte de boletas. O sea, aparte hay un tema político e ideológico, somos parte del proyecto nacional, queríamos hacer una muestra de que una toque de atención para la gestión, de máximo por lo menos, y ahora que se está viendo que se está avanzando en ciertos ámbitos, nosotros nos encolumnamos dentro del Frente de Todos como agrupación territorial. ¿Qué perfil tendrá, teniendo en cuenta que quedó clarísima la posición, el acto de mañana entonces? mañana hacemos la presentación de la junta promotora, la que va a trabajar por el partido, la cuestión administrativa, la referencia, está el compañero Mario Villalba, secretario de acá de Molineros, con otros compañeros de la agrupación, otros compañeros de Cañuelas, y bueno, es la presentación y con la decisión firme de avanzar con las otras organizaciones que integran el Frente del Todos, de no perder el municipio, jugar a fondo, conseguir todos los votos que hagan falta para acompañar el proceso nacional y provincial, ¿no? ¿Consideras desde una observación personal o del frente en general, el frente grande, digo, que hay que trabajar raudamente y hay que hacerlo con mucha voluntad, con mucho compromiso, porque está en riesgo el triunfo del Frente de Todos en lo que hace a la cuestión municipal en el distrito? Hay 6.000 votos dando vueltas. En concreto, uh-huh. Entre corte de boleta y votos en blanco, si bien es muy particular el cómo vota el ciudadano, el vecino, en las PASO, ¿no? Está bastante difícil, sí. Más teniendo en cuenta que hay una posibilidad de alianza de los sectores de la derecha, de Magó y Campos, uh-huh. Entonces nosotros no vamos a ayudar a la derecha a que se quede con Cañuelas. Así que, pero bueno, con cambios en la gestión que se están empezando a ver, no habría problemas. Ahora sí vamos a tener que trabajar y militar mucho. Gracias por el tiempo y seguramente mañana estaremos en contacto en lo que será el lanzamiento del Frente Grande aquí en Cañuelas. Bueno, estamos viendo. Que ande muy bien, hasta luego.